Les quiero decir de antemano que yo invité a muchos artesanos a que estuvieran aquí con ustedes, los cuales dijeron no. El muchacho que está en la entrada se trajo parte de lo que él vende. Lo conoció la maestra Chaito, lo invita. Habla conmigo, me dice, nos lleva. Invité a los demás, los cuales se negaron. ¿Por qué? Porque dicen que nunca han tenido un apoyo y que ellos solo se gestionan su trabajo con lo poco que tienen para hacerlo. Pero dicen que sin ellos la cultura muere o que con ustedes la cultura sigue. Por eso yo también, de antemano y de mí sale esto decirlos, ¿por qué no apoyarlos si está en sus manos? Ese muchacho batalla, sus pieles se las envían unas de Puebla, otras de Oaxaca, porque las mejores pieles él tiene en Guatabampo y él tiene gente que le ayuda y que él esté enseñando, teniendo apenas 20 años de edad. Él empezó a trabajar a los 16 años y hasta ahorita él nunca ha tenido un apoyo del gobierno, pero espero que por medio de este conducto ya ustedes estén enterados cómo están los artesanos para que sigan adelante. Gracias de antemano.